turra, turra, turra, turra, ver cómo mueves la burra. Turra, turra, turra, que a los pibes eso no gusta. Turra, turra, turra, ver cómo mueves la burra. Turra, turra, turra, que a los pibes eso no gusta. La burra.